Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el destino. Para asomarme contigo, me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, de la provincia de Córdoba, de toda la Argentina, del universo, en este martes 24 de noviembre, programa número 455, y hoy un poquito pasado de fecha vamos a recordar el 20 de noviembre pasado, que fue el Día de la Soberanía, y a quien tenemos acá un invitado especial. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Me asomo con conciencia soberana. Con conciencia soberana, y hoy estamos seguros porque está Omar Ranzi, seguros para estar seguros. Omar, ¿cómo te va? Buenas noches, tanto tiempo, ya te extrañábamos. Hola Diego, hola Dani, buenas noches, muchas gracias, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación, por permitirme estar aquí con ustedes, acompañándolos. ¿Cómo está eso de los seguros? Vos me decías que bueno, ¿cómo está eso de los seguros? Porque veníamos, ahora te fuimos a buscar a tu casa y no podemos creer el estado deplorable de las calles de Capilla del Monte. Nunca las vi tan mal, es un desastre. Y me decías que la gente que no tampoco puede pagar los seguros, que es un desastre todo lo que está pasando. Sí, bueno, esta situación, es decir, no solamente es un problema de las calles que vemos, que tenemos aquí, porque, bueno, vivimos en una zona de mucha piedra, de mucho, cuando llueve se rompen mucho las calles. Y también el otro tema, son porque son dos cosas diferentes, ¿no? El tema de las calles, que no están en buen estado, ya lo sabemos acá todos los capillenses, pero el otro tema, el tema de los seguros. Bien, las compañías están también en una época de transición, hay mucho inconveniente de todo tipo y todo esto. Bueno, cuando se rompen los vehículos, salen muy caras las reparaciones, los repuestos, así que, bueno, es bastante dramático, diríamos, en algunos aspectos. Bueno, y hoy estuvimos con nuestra amiga Silvana de Buses Lab, que le pregunté, hola Silvana, ¿cómo te va? Y me dice, no, bueno, fue un desastre todo, 8 meses cerrado, los alquileres que debemos en la terminal, la luz, bueno, todo lo que se pagan en ese lugar. Y bueno, tengo una buena noticia para darles, para los que quieren ir a Buenos Aires o viajar. estaba buscando mis anteojos, se los tenía en la cabeza. Buseslep ya está llegando a Capilla y Buseslep ya está yendo a Buenos Aires. Así que anoten este teléfono para las informaciones, porque no son los viajes todos los días. Hablan directamente con Silvana al 3548-573297, 573297 Buseslep, y Silvana les cuenta cuándo son los viajes a Buenos Aires y qué es lo que se necesita para viajar. Bueno, vamos a hablar con Omar en un ratito de la soberanía nacional. ¿Qué significa eso? ¿No somos soberanos o no somos soberanos? Bueno, es un dilema. Para mí nos falta un poco. Vamos a escuchar dos canciones, pero antes les vamos a preguntar a Daniel por dónde estamos. Pensé que te habías olvidado. Me estaba olvidando. Bueno, estamos en Me Asomo, El Retorno, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 MHz para nuestra localidad de Capilla del Monte, y se escucha en todo el país, en todo el universo, por www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, llamar al 11-5503-1691 o entrar en la página de Facebook Me Asomo. Quiero recordarles que estamos subiendo los temas que están cantados en inglés, las traducciones, los temas que tienen traducciones, están subidos allí, así que si se quieren asomar al Facebook, también pueden dar un me gusta y así sabemos que están escuchándonos. Facebook Me Asomo, y un laburo increíble de Daniel. Bueno, vamos con dos canciones nuestras, bien nuestras, Verónica Condomí y Liliana Vitale, ¿Qué ves en el cielo? ¿Qué ves el cielo? Y Gaby Maistegui de acá, de cerquita, acá de... ¿cómo es acá? San Esteban, ahí, no me salía. Soy pan, soy paz, soy más. Mezcladas con

891 todo piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Almacén natural y sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, políticamente incorrectos. Por FM Astral. Lo saluda Fernando Diz en la sintonía 107.1, en la 93.7 y estamos en la www.fmastral.com.ar. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13.30 horas, estamos a viva voz en FM Astral, nuestra casa. 93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A viva voz en FM Astral, nuestra casa. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. No podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Bueno, y este martes 24 de noviembre, programa 455 de la cuarta temporada de Me Asomo, le damos la bienvenida hoy martes, increíble, a Betty Tango, la milonguera. ¿Cómo te va, Betty? Hola, buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Hola, Omar, que anda por allí. Bueno, ya no tenía que decirlo, era una sorpresa. No, ya lo presentamos. Yo siempre meto la pata. Ya lo saludamos. Bueno, pero muy te bien. Veo tan acalorada. Ay, qué calor. Sí, pero me viene bien, porque viste que uno va perdiendo peso. Bueno, vamos a escuchar un audio que nos mandó una amiga y sí. A partir del audio vamos a conversar de la soberanía nacional. Vamos con el audio de Elizabeth Jorge. Vamos a escucharlo. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Me Asomo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estaba reflexionando un poquito sobre, bueno, sobre este feriado, porque hoy es lunes cuando te estoy contándoles esto. Hoy es lunes y no sé cuánta gente sabe que es el porqué del feriado, ¿no? Y el porqué es el Día de la Soberanía. Hoy es el día en que el ejército, un pobre ejército, al mando de Lucio Mancilla, bajo la gobernación de Rosas, impidió que la flota anglo-francesa, remontara el río Paraná hasta llegar a Asunción con el fin de seguir comerciando y seguir utilizando los ríos interiores de nuestro territorio como si fueran vías navegables que, ya sabemos, esos piratas podían utilizar. En realidad, la batalla no se ganó, sí se hizo una gran emboscada, pero lo importante es que a partir de esa batalla, donde se le pusieron cadenas a las grandes embarcaciones para que no pudieran pasar, ahí en la Vuelta de Obligado, que es un recodo que tiene el río Paraná al norte de la provincia de Buenos Aires. Se vieron obligados, fueron demorados bastante tiempo y se vieron obligados a también, mirá vos qué cosa, ¿no? En la Vuelta de Obligado hizo que después se vieran obligados a reconocer la soberanía de Argentina sobre los ríos interiores. Ahora que tenemos algunos ministros por acá en Buenos Aires, en la capital, que hablan de adoctrinamiento, a mí me gustaría recordar en este día que a nosotros, a nuestra generación, no nos enseñaron la Vuelta de Obligado. La verdad que no, no sé si a ustedes, veremos, a la mía no, no nos enseñaron la Vuelta de Obligado, ni la soberanía, ni las cosas que ocurrían durante el gobierno de Rosas. Parece que Rosas era malo y que Mitre era bueno, y nos enseñaron eso durante años y años. Sin embargo, la soberanía argentina fue defendida durante esa época de Rosas, no hay que olvidarlo. Les mando un beso grande, grande, y espero que, bueno, que esta reflexión mía los lleve también a una charla. Bueno, y justamente esta reflexión de Elizabeth Jorge nos lleva a la charla del Día de la Soberanía, y estuve hablando con algunos chicos más jóvenes que yo y no tienen idea por qué se festeja el Día de la Soberanía. Y yo, si me preguntan qué es la Vuelta de Obligado, digo una calle, ¿no? O sea que realmente nadie sabe qué es la del Día de la Soberanía. Omar Ranci. Bueno, la soberanía es una, la soberanía nacional, el Día de la Soberanía Nacional, es un día tan importante para los argentinos que no ha sido tomado en cuenta, como decía recién Elizabeth, como hablaba ella, no ha sido tomado en cuenta. Y lo más interesante de esto es que hoy se ha tirado este tema en las escuelas y se está planteando, y la sociedad también se está replanteando, el tema de la soberanía. Porque la soberanía territorial era un tema que venía muy discutido. Para poder más o menos entender este tema arranca ya con las invasiones inglesas, y no nos olvidemos que en el año 1833 ya los ingleses habían ocupado Malvinas. Ellos estaban en una situación de expansionismo y de imperialismo junto con los franceses, y habían ocupado los ingleses Malvinas. Y al poco tiempo surge un inconveniente, porque ¿cómo surge el inconveniente este de la Vuelta de Obligado? Que es los franceses que vivían aquí en la Argentina, junto con los ingleses, no gozaban de los mismos derechos en cuanto al servicio militar obligatorio. Entonces los ingleses no era obligatorio hacer el servicio militar, los franceses sí. Y como unos franceses se rebelaron, no quisieron hacer el servicio militar, fueron detenidos por Rosas. Ese acontecimiento contra los franceses hace de que el gobierno francés tome de alguna manera una represalia y comience con el primer bloqueo del puerto de Buenos Aires, que ocurre en 1839. Antes de este bloqueo, que sucede de este acontecimiento de la Batalla de Obligado, que ya es en 1845. Estamos hablando en 1839 que surge este problema con los franceses. Los franceses toman una determinación de bloquear el puerto de Buenos Aires, y ese bloqueo dura muchísimos meses. Mientras se bloqueaba el puerto, indudablemente la comercialización de Argentina se paralizó. Sería algo así parecido a esto que estamos viviendo hoy de la pandemia. No había comercio, no había, es decir, los grandes terratenientes, las personas que tenían, que exportaban la carne, los cueros, las lanas, todo eso estaba parado, no había comercialización, y eso le generaba un problema también a Rosas interno en cuanto a esta situación que se estaba dando. Este primer bloqueo se arregla, se toman algunas se toman determinaciones, el gobierno de Rosas entiende de que, bueno, como que piden disculpas a esta situación, son indemnizados estas personas que han sido detenidas y vuelve todo a la normalidad. Esa es la primera situación que se da con el bloqueo del puerto. Eso queda como latente en los franceses, que en un tiempo más adelante, el comercio, la salida del puerto de Buenos Aires, tenía mucha presencia inglesa. Entonces se empiezan a organizar, tal es así que el Parlamento inglés, estando de acuerdo, a pedido del gobierno brasilero, estaba molesto también con lo que pasaba en el puerto de Buenos Aires, porque Rosas tenía una forma muy particular de comercializar, que le generaba problema a Brasil. Brasil le pide al gobierno inglés que intervenga y que ellos también van a participar en el bloqueo este de Buenos Aires. Y a raíz de ese pedido, esto se trata en Inglaterra, y lo autorizan a las naves inglesas, que se ponen de acuerdo con las francesas, para hacer el bloqueo en el puerto. Todo este comentario que te estoy haciendo es un poco el antecedente, la antesala de todo lo que viene después. Porque, hasta hoy, todo lo que claro, viene hasta no, hoy. Todo lo que viene, sí, hasta hoy, porque surgen un montón de situaciones acá. En esta segunda intervención que vienen las naves francesas con las naves inglesas, vienen con el apoyo de los unitarios, que estaba dirigido por Lavalle. Lavalle era uno de los héroes del cruce de los Andes, uno de los generales que había estado con San Martín, que lo acompañó en Perú, que después luchó con Bolívar y estuvo hasta el final con Sucre, y recién después de terminado y organizado todo lo que sería la situación en que los españoles quedaban fuera ya del territorio de todo lo que era la América del Sur, recién él regresa a Lavalle a la Argentina. Y él era un héroe, era un hombre muy valiente, creo que de los soldados más valientes que ha tenido la patria. Pero tenía un pensamiento unitario totalmente diferente al de Rosas, y había hecho comunión con Paz de Córdoba, que después lo abandonan, Echagüe de Entre Ríos, pero con todos ellos organiza de alguna manera apoyar el ejército francés y el inglés y permitirle que ingresen por el río Paraná, porque la idea era que los franceses y los ingleses querían recorrer el río Paraná hasta el norte, hasta Paraguay, todo lo que sería el norte argentino, Paraguay y parte de Brasil, también para poder comercializar y sacar los productos que ellos tenían para llevarlos a otro lugar, porque de alguna manera le interesaba todo lo que tenían los paraguayos y los brasileros, y también nosotros en nuestro norte. Toda esta situación con política que se estaba dando, porque todo esto sucedió con el apoyo de los argentinos, es decir, de hombres que habían sido grandes patriotas. Y, muy cerca de 1810 y 1816. Pues estás hablando de 1800. Estamos hablando, esto es en 1845. Claro, ahí nomás de la independencia, entre comillas, sí. Como digo yo, porque siempre dependemos de los de arriba. Claro, ¿no? Y el problema era que Rosas había, de alguna manera, el río Paraná estaba controlado y tenía impuestos para poder entrar y salir. Había impuestos, no era zona franca. Tenían que ingresar y pagar al Estado argentino, estaba en ese momento Buenos Aires estaba comandado por Rosas, y con un gran problema interno, porque todas las provincias estaban casi contra Rosas. Esa situación hace de que los ingleses y los franceses tomen una determinación y decir, bueno, nosotros no nos van a cobrar impuestos, nosotros vamos a entrar porque el río, acá nosotros el río entramos y tomamos las decisiones que queramos tomar, entramos con las armas. Y esta situación, es decir, los ingleses no respetando el río Paraná, dado que ellos el Támesis lo tienen regulado, lo tenían ya regulado en aquellos años, para poder, no se podía entrar a Inglaterra así nomás, sino que se tenía que pagar los impuestos correspondientes y tener cédulas correspondientes de los estados de donde venían y toda una documentación, y acá pretendían entrar e ingresar como que esto era de ellos. En ese momento, lo cuento de esta manera como para que lo podamos entender. En ese momento, sí. Rosas toma una determinación y dice, esto no puede suceder. Entonces le pide al comandante, a Lucio Mancilla, que también era otro héroe de la guerra de la independencia, que también había estado con San Martín, era el que había organizado la zona de San Juan, que llevó 400 granaderos, agregó muchas cosas, Lucio Mancilla, padre de Lucio B. Mancilla, que después estuvo con los Ranqueles, Lucio B. Mancilla en la campaña a los Ranqueles. Mancilla, es mandado por Rosas para que verifique la orilla del río y dónde se podría hacer organizar una resistencia. Mancilla hace un recorrido, elige el lugar, en San Pedro, ahí en una vuelta, en una curva del río que tiene 70 metros aproximadamente, y en ese lugar arma 4 baterías y pone una cadena, hace una cadena, pone varios lanchones, sobre esos lanchones va sentada la cadena, y también un bergantín con cañones, esperando la flota. Bueno, por supuesto, el bergantín argentino es hundido, se combate durante todo el día, Lucio B. Mancilla la mañana temprano. Esto es muy interesante, a mí me emocionó mucho, porque Lucio Norberto Mancilla, lee una carta a sus soldados, muy emotiva, diciéndole que nadie va a meterse, que hay que dejar la vida, que nadie puede ocupar el territorio, lo que se ha ganado con tanto sacrificio, que nadie tiene la autoridad para venir, entregando la vida. Los anima, luego cantan el himno nacional, izan la bandera, y comienza el primer cañonazo de los argentinos hacia los buques, y se arma una batalla muy importante, sobrepasado el ejército argentino por la tecnología que traían, porque ya en ese tiempo no solamente se tiraban cañones, sino también se tiraba un tipo de cohete, que eso fue lo que más afectó a las baterías argentinas. Y así, de esa manera, se hace la resistencia en la Vuelta de Obligado, donde Lucio Norberto Mancilla es herido gravemente ahí en esa, ¿cómo es? Hay un general, también colega de él, que también había estado con el cruce de los Andes, que se llamaba Francisco Crespo Denis, que es quien toma las riendas de la del ataque hacia la flota, ¿no? Y él es el que termina durante la tarde, ya cuando ya no les quedaban municiones. Fue abortado la batalla por el hecho de que no quedaban municiones para seguir combatiendo. Lo que yo entendí que es la primera vez que los argentinos, como argentinos, se defienden el territorio nacional de los franceses y de los algunos ingleses. Argentinos. Claro, porque estaba está esto que siempre tenemos nosotros aquí, que estamos siempre como divididos. Bueno, igual que ahora. Tenemos esa particularidad, ya se daba en aquel tiempo, y ya estaban, recordemos, cuando íbamos al secundario, de los salvajes unitarios, que era, justamente se decía así, los rosistas le decían los salvajes unitarios, porque Lavalle se había puesto, verdaderamente se había transformado en un asesino peor que Rosa, porque Rosa también tenía lo suyo, es decir, se combatían el mal con el mal. Y de alguna manera, por decir alguna situación, ¿no? Pero en realidad eran dos cosas que no eran buenas para los argentinos y estaban enfrentadas. Y hacía que los argentinos se enfrentaran, porque también estaban los que se sentían unitarios y los que no. Y después empezamos a ver, porque hay todo un proceso histórico acá, que después fue un día jueves, 20 de noviembre, el día de la batalla de 1845, el día de la batalla de la Vuelta de Obligado. Esta batalla marca, de alguna manera, una situación, un acontecimiento. Pero luego de la batalla, cuando los franceses y los ingleses entran al río Paraná, llegan en Rosario, llegan hacia el norte, en Entre Ríos, y se dan cuenta que es un lugar muy pobre, que acá no pueden comercializar nada y que no hay nada para sacar. Entonces se vuelven con un fracaso tan grande, porque fue, la verdad, una victoria pírrica. Perdieron, es decir, no ganaron nada. Perdieron, más lo que perdieron que lo que ganaron. Porque cuando regresan, vuelven, salen del río Paraná, bueno, y hay unos acontecimientos ahí que ya a nivel gubernamentales y de cancillerías y empiezan a hablar, y los franceses y los ingleses le piden disculpas a Rosas. le piden disculpas a Rosa por lo que habían hecho y firman un pacto, un acuerdo de que esto nunca va a volver a suceder. En ese momento estaban todos los terratenientes y toda la gente, cuando vieron que la flota y todo esto se había metido, en contra de los ingleses. Cuando los ingleses se retiran y los franceses, todos estos terratenientes son enemigos de Rosa. Entonces, esto siempre ha sido una situación que se ha compartido históricamente con una serie de acontecimientos que cuando nosotros miramos para atrás es como que la historia se repite. Hay un hecho que, por ejemplo, Lavalle era, le decían, el libertador. Él era el encargado de traer la libertad, el libertador. Y esto, después vemos que en el 55 se repite. ¿Me entendés? Hay palabras y cosas que como que siguen transmitiéndose a través... Que de libertadora no tuvo nada, claro, fue un golpe de Estado. Claro, pero en realidad todo eso viene también tomado de todos estos acontecimientos históricos que se van como repitiendo. La vuelta de obligado, la batalla de obligado, está tan bueno que se haya instalado hoy en las escuelas, en la sociedad, en las personas. Está muy bueno de que podamos conversar este tema, porque hay muchísimos que... muchas personas que lo ignoran, yo también lo ignoraba, y estas cosas no se hablan en la escuela. Hay una historia, que es una historia oficial, que nos contó que Rosa era malo y que Mitre era bueno, que Lavalle era bueno, que bueno, nos contaron una serie de cosas que después con los años van saliendo y vamos viendo que hay otra historia que no la cuentan los vencidos. La contaron los vencedores a esta, pero ahora algunos de los vencidos empieza a contar la historia también de otro lado y gente que era imparcial en esta situación, como muchísimos escritores que aparecieron en aquel tiempo, hasta Sarmiento en un escrito, en una carta que hace mención como que él estaba de acuerdo con esta situación de esto que hayamos sido invadidos por la flota anglo-francesa. Así que es muy interesante, es un tema muy largo, es muy profundo para charlarlo, pero sí, el hecho de que lo estemos conversando ya lo hace interesante. Bueno, hay muchos argentinos que hoy en día te dicen, porque yo los he escuchado, dice, qué lástima que las invasiones inglesas no invadieron y somos ingleses. Bueno. Es increíble que digan eso, ¿no? Betty. Claro. No, ¿sabés qué? Me quedo pensando en lo importante que es conocer correctamente lo que es nuestra historia, claro, la historia argentina y la historia latinoamericana. Primero para no cometer los mismos errores, ¿viste? Para no tropezar con la misma piedra, como vos decías. Y segundo, para poner en conocimiento a todos los que son los antecedentes económicos, políticos, todo, culturales. Yo recomiendo no leer La Nación y Clarín. No, eso ya. Bueno, pero es ahí Mitre, bueno, quién era. Nos vamos conociendo la verdadera historia. Hace un tiempo atrás había un gobernador de una provincia acá, que llamaba a que la provincia se independizara. Bueno, esto ya lo hizo Pascual Echagüe en ese mismo momento en el que estamos hablando, entre 1840 y 1825. Córdoba. No, en Entre Ríos. Entre Ríos. Pascual Echagüe era entrerriano. También él había hecho, él quería que los ingleses fueran, de alguna manera, los patrocinadores de esta nueva nación que se iba a generar entre Santa Fe, Entre Ríos y lo que era Misiones. Él quería hacer una nueva nación, claro, con eso. Sí, sí. Entonces, ya estas situaciones se habían generado en el pasado. Sí, pero si te pones a pensar, los colonizadores de aquí fueron los españoles, pero todo el comercio de los ferrocarriles y el saqueo fueron de los ingleses, o sea que parecíamos una colonia inglesa realmente. Y sí, pues, bueno, en verdad, a sí, través de los años, sí, hemos ido viendo que después las presidencias que han venido posteriores a 1853, cuando ya se hace la Constitución Argentina, que el país como que empieza a encaminarse con una constitución, vemos que los ingleses siempre están presentes, trazando, haciendo estudios geológicos, informando sobre los ríos, viendo qué minerales había, ya estaban en los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Bueno, y los ferrocarriles, claro, vienen después de todos esos estudios geológicos que ellos hicieron. Dice, nosotros tenemos todos los estudios para trazar el ferrocarril. Es lo que durante años las colonias han luchado, ¿no? Por su soberanía. Claro, y la soberanía es algo tan importante, porque está la soberanía territorial. Sí. Y la soberanía también... mental. Sí, mental, intelectual, porque en muchos lugares, es decir, en la tierra somos soberanos, pero en nuestra mente aún no somos tan soberanos. Bueno, entendemos de que hay otros países que son mejores que nosotros, que nos pueden gobernar mejor que nosotros. Querríamos ser como los otros. Bueno, algunos quieren. La Constitución lo dice, lo que pasa es que nosotros no, nunca tampoco vamos la leemos. La soberanía reside en el pueblo. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es así. Bueno, vamos con dos canciones, así los dejamos descansar un poco. Bueno. Y después nos vas a decir el significado de soberanía. Ah, bueno. Muy bien. Vamos con Nito Mestre y Los Enanitos Verdes y volvemos en un segundo. Otra vez se te hizo tarde, se te olvidó peinarte. No disimules, siempre luces bien. Quizás no necesites aquel pañuelo a medio usar que alguna vez te regalaste. Este viaje al mar es distinto. Ya no puedo andar más contigo. Tu camino como vive en la lluvia se limpiarán tus ojos y tu manera de andar regresará a tus pasos como amor sin testigos. Saludan las cenizas en el viento a tus flores en el mar. De la playa me enseñaste a dibujar el sol y a escribir mis cuentos en la arena. En tu noche más oscura te escuché decir qué va a ser de mí y prometí cuidarte para siempre. Este viaje a es distinto. Ya no puedo andar más contigo. Tu camino como vive en la lluvia se limpiará y tu manera de andar regresará a tus pasos como amor sin testigos. Saludan las cenizas en el viento a tus flores en el mar. Como vidrio en la lluvia se limpiarán tus ojos y tu manera de andar regresará a tus pasos como amor sin testigos. Saludan las cenizas en el viento a tus flores en el mar. Flores en el mar, como amor sin testigos, saludan las cenizas en el viento a tus flores en el mar. Thank you.

pero que es otorgado por el pueblo. Bueno, y acá ahora una pregunta para Omar Ranzi, sí, para yo estar seguro que algo entendí de la historia. A ver. ¿Qué exactamente, definime unitarios y federales? ¿Qué es lo que querían los unitarios y qué eran los que querían los federales? ¿Y cómo se traslada eso a hoy en día, hoy en día, como dicen los brasileros? Bueno, el pensamiento, por ejemplo, Rosas tenía un pensamiento federal. Y casi todas las provincias, por ejemplo, Córdoba, tenía un pensamiento unitario. Que también dentro de esa línea del pensamiento unitario estaba Artigas, Pascual Echagüe en Entre Ríos, bueno, Ramírez, había una serie de personas que tenían ese tipo de pensamiento en cuanto al pensamiento unitario. Profesor, cuando yo estaba en el colegio, si mal no recuerdo, porque ya pasaron como 60 años, ¿el unitario era la centralización en Buenos Aires de todo? No. Y la poca participación de las provincias. Claro, los federales, es decir, Rosas, planteaba un gobierno federal. Quería que la presidencia, el gobierno del territorio, de todos estos territorios, que había costado muchísima sangre y miles de hermanos nuestros, y de ancestros nuestros, que dejaron su vida para que este territorio fuera libre. Así es. En ese Buenos Aires, Rosas entendía que había que gobernar para todo el país, pero que todo era un solo territorio y se gobernaba desde Buenos Aires, es decir, como una presidencia. Él era el gobernador de Buenos Aires y de alguna manera ejercía una presidencia. No nos olvidemos que estamos hablando de una época en que todavía la Constitución argentina no había surgido, porque Rosas todavía estaba en el gobierno y no había sido derrotado por Urquiza. Entonces, el pensamiento de Rosas era eso. El pensamiento unitario es, en realidad, en parte lo que existe, porque el pensamiento unitario se quería parecer a los estados de Estados Unidos. Es decir, querían tener una independencia judicial, todo eso se logró. Es decir, por eso fuimos una república, donde tenía, luego de la Constitución, ya se empieza a elegir en el 1853, Santiago Derqui, el primer presidente que tuvimos constitucional, ya a partir de ahí se empiezan a elegir presidente. No nos olvidemos que tomemos en cuenta que ante esta situación había montones de pensamientos, también intelectuales, en cuanto al país que se quería o que se quería lograr, porque habíamos logrado una independencia, pero todavía es como que no sabíamos el país que queríamos y cuál iba a ser la dirección que iba a llevar. Así que ahí más o menos está trazado entre lo que era ser un federal y ser un unitario. Bueno, y que te quiero preguntar, que estábamos hablando fuera de los micrófonos, de el pensamiento de San Martín, uh-huh, que es nuestro prócer máximo. Bueno, San Martín, recién justamente compartíamos con ustedes la conversación. San Martín tenía, él tenía una mirada geopolítica. A él lo único que le interesaba es que esta América fuera libre, que no tuviera gobernantes de ninguna parte del mundo, de ningún territorio del mundo. No quería franceses, no quería españoles, no quería ingleses, no quería holandeses, no quería nadie aquí. Él, a todas las personas que tuvieran ese, él no compartía, en ningún momento dijo que compartía el pensamiento con Rosas, pero sí lo felicitó con una carta por la resistencia que hizo a estas fuerzas extranjeras que entraron por el río Paraná, forzando al territorio argentino, como desconociendo la libertad que aquí se había logrado. San Martín, a raíz de esa situación, es que en su testamento le deja de regalo a Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, le deja de regalo su sable como un reconocimiento a no haber permitido que ninguna fuerza extranjera invadiera nuestro territorio. En ningún momento San Martín compartió la idea política, no lo entendía Lavalle, que había sido su subordinado, no los entendía Dorrego, que era su subordinado, a muchas personas que estaban ahí, que hoy estaban en una guerra interna, intestina, terrible que estaba viviendo el país, porque había muertes en todas las provincias, en el interior, en Buenos Aires, terribles los asesinatos que se hacían por estas cuestiones políticas, por estos desacuerdos de pensamiento, porque uno querían ser unitarios y los otros federales. Y a raíz de esta situación, miles de personas murieron de todos los estratos sociales, fueron una época muy sanguinaria. Y claro, fueron eliminados porque como el que no compartía usaba la espada y lo mataba al otro. Muy bien, así que te cortaban la cabeza, vos no te gusta como pienso, chao, te cortan la cabeza. Bueno, y si una de las cosas que decía Lavalle, por ejemplo, en una de las invasiones, cuando llega a la zona de Entre Ríos, con los franceses, que todos los que no se sometieran al pensamiento unitario, que le cortaran la cabeza a todos, que tenían la autorización de la tropa de cortarle la cabeza y de saquear y llevarse lo que se quisieran llevar. Ajá. Porque como eran enemigos y pensaban diferente, había que matar. Muy bien, hemos tenido una clase de historia magistral con el profesor Ranzi. Y bueno, yo quiero que vuelva un día para hablar solamente de San Martín. No, de San Martín. Un día de San Martín. Tan importante. Y otro día para hablar de la provincia de Córdoba, ¿viste? Porque la provincia de Córdoba es bastante especial. Nosotros tenemos una historia muy especial. Bueno, sí, por eso. En la época de nuestros ancestros, los comi chingones. Pero son dos temas que yo quiero tocar con vos: uno de San Martín y otro de la provincia de Córdoba. ¿Por qué es tan diferente Córdoba a todas las otras provincias? Claro. Bueno, ¿no? Y también tiene que ver, fíjate vos, que esto que estábamos compartiendo recién, te robo unos minutos, que Paz, el general Paz, fue, y el general Bustos, que también fue otro gobernador de la provincia de Córdoba, eran personas que tenían un pensamiento unitario. Si bien le interesaba a toda la República Argentina que todas las provincias que no tenían mucho más fueron ayudadas, pero en realidad querían, es decir, si bien Córdoba era parte del territorio argentino, tenía que tener fundadas sus leyes, su economía. Por eso también estaban en contra de Rosas, porque Rosas tenía a través del puerto de Buenos Aires, manejaba casi la economía del país desde ahí. Acá en Córdoba se necesitaba jabón, había que traerlo. Rosas tenía que permitir que lo enviaran desde Buenos Aires, que traían los comerciantes franceses, españoles, ingleses, para poder llegar. Y a veces no llegaba a Córdoba. Entonces, por eso también Córdoba está en la industrial y siempre se ha tratado de proporcionarse sus propios recursos para todas las cosas que necesita. Históricamente es muy interesante esta mirada social de Córdoba, porque esa fue una de las grandes diferencias que tuvo Paz con el general Manuel de Rosas. Sí, ¿no? Si le preguntás a algún porteño quién es General Paz y te dicen es una avenida que divide la capital federal con la provincia de Buenos Aires. Están los restos de General Paz, están al frente de la iglesia en Córdoba, está la Plaza San Martín y está la catedral, y en la puerta de la catedral, en la entrada de la catedral, ahí está están las cenizas están los restos del general Rosas y de su esposa. Muy bien. Que era su prima hermana. Mirá vos, mira, todo queda en familia, endogámico, parecía la mía. Bueno, Omar, señores, Betty o Daniel, ¿quieren hacer alguna última pregunta al profesor Ranzi? Bueno, sigo sosteniendo lo importante que es conocer nuestra historia argentina, latinoamericana, para no cometer los mismos errores. Dije, lo vuelvo a decir porque es tan importante, es eso, para no cometer, para no tropezar de nuevo con la misma piedra, porque es como un déjà vu. Nos volvemos a repetir esta historia, la historia. Es que la falta de conocimiento destruye a los pueblos. La falta de memoria también. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, destruye a los pueblos. Porque así es. Al no saber, ¿quiénes están en el poder? Y siguen estando los mismos. Exactamente. Siguen estando los mismos. Si nosotros hilamos, siempre están los nietos, los bisnietos, los tataranietos de los que ya habían estado antes y que vienen. Y son las mismas ideas. Exactamente. A mí lo que me impresiona mucho acá en la provincia de Córdoba, porque no se ve tanto en Buenos Aires, es la sumisión que tiene el pueblo, la gente, los pobladores de Córdoba, con esos seres que son los que manejan todo. Es un miedo instaurado. Como si someten y votan los mismos que les van a rebanar el cerebro, ¿no? Me parece. Y bueno, lo que pasa es que también en nuestra historia, en nuestro acervo cultural, hay una mezcolanza también, porque no te olvides que de Córdoba han venido de muchas provincias. también. Es como se ha hecho como cosmopolita. Han venido de montones de ciudades, de pueblos, de gobernaciones, y se han venido y se han instalado aquí en Córdoba y han traído su. Y es una ciudad que tiene mucho movimiento cultural, sí, y mucho muchísimo. Movimiento. De un pensamiento bastante interesante, porque es un pensamiento muy liberal, tiene Córdoba. Y es muy interesante, cuando uno entra en ese tipo de conversaciones, poder charlar con las personas que saben de este tema, ¿no? Sigue siendo la docta. Las ideas. Sigue siendo la docta, perdón. Sí. Claro, sigue siendo la docta. La docta porque la Universidad de Córdoba. La primera. Fue la primera, la más grande de aquí de Sudamérica, después la del Perú. Y acá se estudiaba abogacía. Por eso le decían la docta, porque viene de los doctores. Acá vinieron muchísimos próceres nuestros, han estudiado aquí en la Universidad de Córdoba, no. Abogacía. Y culturalmente Córdoba tiene una historia muy profunda y muy intelectual. Es muy intelectual. Además Córdoba. De política. Claro, es justamente el hecho de ser tan intelectual, exacto. Tan pensadora, todo eso se trasladó a la política y tiene un pensamiento muy particular Córdoba. Y, ¿no? Y un día me vas a explicar por qué de haber sido tan abiertos, ahora la provincia es tan conservadora de cabeza, no se puede creer, yo no lo puedo creer. Y eso también nos hemos olvidado. Pero hay una parte de la, no es toda la sociedad. No todas, pero bueno, aquí se ha gestado algo tan importante como el cordobazo, ¿verdad? Claro. Para modificar todo. ¿Qué quedó del cordobazo? El cordobazo también marca una otra etapa también, ¿no? En nuestra provincia. Porque si bien era un acontecimiento a nivel nacional, que había que estaban en desacuerdo con el gobierno nacional, y también aquí en Córdoba, porque fue una forma de parársele a Onganía con respecto al gobierno que estaba llevando adelante. Es muy interesante el cordobazo, ver los estudiantes, ver los gremios, ver toda la gente unida, los chicos que salían del secundario, toda la gente como que se había unido en un propósito que era que no querían ser invadidos. Exactamente. Ajá, bueno. Vamos a despedirlo a Omar Ranzi. Así es. Vamos a despedirlo vos, Betty. Gracias, Omar, por estar, por esta clase magistral de historia. Por favor, muchas gracias a vos. Gracias Daniel, despedirlo a Omar. Por compartir el momento. Siempre es un gusto escucharte, Omar, y das como en tu enfoque histórico también están esos chismecitos que son de que enriquecen la historia, porque uno se engancha cuando vos estás hablando, ¿no? Entonces están esas cosas mínimas que cuando uno lee un libro de historia no están, ¿no? Y tenés esa capacidad de atrapar a la gente con eso. Bueno, sí, muchas gracias. Te vamos a volver gracias a invitar, ¿eh? ¿No? Y vamos a escuchar ahora dos canciones de Santiago Sampo, que va a estar acá en vivo el jueves que viene. Nos va a cantar, nos va a presentar su nuevo disco y vamos a pasar ahora dos canciones de Santiago Sampo. Qué lindo. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó.

Bueno, ¿se puede saber por qué lo detuvieron? Contanos un poco, si nos refrescas. Él había viajado el año pasado a Santa Cruz de la Sierra a cubrir las elecciones bolivianas, pero el 11 de octubre de 2019 fue internado de urgencia por una insuficiencia renal allí. La situación se complica cuando el gobierno de facto le abre una causa, ¿sí?, y le ordenan su detención. Y desde ese momento, bueno, él es trasladado a él había cometido algún acto ilegal, ¿no? Él estaba como fotorreportero. No te olvides que, bueno, que se instaura una dictadura en Bolivia. Así que, bueno, luego... Una dictadura, y recordemos, a la cual Macri reconoció como presidenta a Jeanine Áñez. Así es, así es. Bueno, desde ese momento toda la militancia, todas las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos realmente han trabajado, y la coordinadora en defensa y solidaridad por nuestro compañero ha trabajado para pedir la repatriación y la injusta detención que ha tenido durante todo este tiempo. Ahora el gobierno de Bolivia cambió, así que las cosas también cambiaron con respecto a menos la libertad mal de nuestro compañero, pero bueno, todavía no lo tenemos con nosotros, porque hay algo que está ocurriendo con él, que es su estado de salud. Se ha complicado en los últimos días, que ha sido el 19 de está la, en diálisis. 19. Él no está en diálisis, pero tiene un cuadro muy agudo de insuficiencia renal, así que su deterioro de salud es día a día. Y bueno, necesita ser atendido como corresponde. Bueno, creemos que estamos cerca de cumplir el objetivo de tener a Facundo con nosotros, junto a los familiares y a los amigos, a los compañeros, para que se recupere. Y bueno, y seguir luchando como ha luchado siempre, que es un hombre que ha luchado contra las injusticias cometidas contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a recordar que el gobierno municipal debería ocuparse de las calles, también un poco, no solamente el gobierno municipal, sino que los pobladores de Capilla deberían tratar de no tirar la basura a cualquier lado, porque festejamos acá la Pachamama y parece que estuviéramos, según los lugares, en un basural, o sea que deberíamos tener en cuenta que si vemos basura, levantar la basura o no tirar la basura en un descampado o en la calle directamente. Y lo que yo te propongo, Betty, desde ya, es que vayamos haciendo una campaña para el fin de año, sí, para no tirar cohetes y no tirar cañitas voladoras, porque después de todos los incendios que tuvimos aquí en estos pasados meses, ya aprendimos que una chispita puede hacer desastres. Así es. O sea que espero que se haga una campaña. Yo no veo campañas. Yo lo que creo que, bueno, que lo que tendríamos que hacer es decirle que la gente se tiene que concientizar contra en seguir haciendo esas cosas, ¿no? Sabemos que el malestar que provoca, no solamente en que se puede provocar un incendio, hablábamos también de los animales y el ruido que provoca un cohete ensordecedor y los animalitos desesperados salen corriendo, y bueno, y además qué necesidad. No, y hoy veníamos con manera. Daniel desde la falda, que fuimos al médico por la ruta 38, la dejadez de esa ruta, hay lugares en las banquinas que las banquinas tienen como huellas. O sea que si vos te vas con la rueda, te vas un milímetro de la banquina y pones esa rueda en la huella esa, yo no sé cuántos trompos va a dar vuelta el auto. O sea que no tiene mantenimiento, se nota que no hay mantenimiento. Habría que pedir que las rutas, hay lugares, por ejemplo, llegando a la falda, hay una curva que es bastante peligrosa y ni siquiera está pintada la curva, no se sabe si el que viene le corresponde un lado o el que va le corresponde el otro, y es un milagro que no hayan habido accidentes, o han habido y no sabemos. O sea que es como que está todo tan dejado, ¿no? Y con respecto a nuestro lugar, yo creo que hay personas que conocen su lugar, su cuadra, ¿sí? Su esquina, qué es lo que ocurre allí. Así que como comunicadores que podemos estar aquí diciendo y bueno, tratando de hacer una campaña desde aquí, lo poco que podemos hacer, es también comprometer a la gente que pueda venir a contar lo que está ocurriendo en su lugar, ¿no? Para que esto cambie de una vez por todas, porque se va a abrir una temporada. ¿Con qué responsabilidad se abre una temporada? Se va a abrir una temporada y vos sabés que por algunos acontecimientos pasados que yo no los tengo bien identificados, pero en el barrio se hablan, en el barrio Villacielo, en el barrio General San Martín, de una persona, un sexo masculino que ha sido violado hace 2 o 3 días. La verdad que nos dejó muy, muy impresionados. También cerca de donde está la Hostería Las Nubes, ahí en la calle Aristóbulo del Valle, donde está el Colegio Cabrini, a una señora grande, una señora Leticia, que es oyente de Me Asomo, han entrado y le han pegado, a una persona que trabaja en un bar muy conocido de La Techada, que vive también enfrente de casa, la han asaltado. Y bueno, siempre se escuchan, y mucho más seguidos que antes, motos a cualquier hora de la noche y de la mañana y de la tarde, y eso no pasaba antes. Es otra Capilla del Monte, porque yo siempre digo con Daniel, bueno, vamos a dar una vuelta, o voy yo solo, o vas vos sola, sí, o va Daniel sí. solo, y realmente estamos protegidos, porque vos empezás a caminar por algún lado y no sabés si te agarran entre tres, como parece que lo agarraron a este chico, un chico discapacitado, y realmente no sabés. Bueno, parece ser que tuvo que ir a Córdoba, a la Fiscalía, yo no sé en qué quedó, pero sería bueno que desde la prensa de Capilla del Monte se informara a la población lo que están pasando. Esto lo puedo contar como directamente del barrio. Claro. Así que bueno, vamos a ver si nos prevenimos de alguna forma. En nuestro barrio, por suerte, tiene un WhatsApp donde nos comunicamos, pero están pasando cosas extrañas. Bueno, vamos con dos canciones que me gustan y después volvemos para despedirnos. Bueno. Vamos a ver, ¿con qué vamos ahora, Daniel? Con una canción en portugués de Silvina Garré, Fuerza Extraña, y Cuando Estoy Lejos, Alejandro Lerner, y volvemos después con la compilation. Qué lindo. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol que ainda brilha na estrada que nunca passei. Eu vi uma mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Eu canto, não posso parar. Por isso is a voz da Maia. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. O sol é o tempo, a estrada é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vantagem encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol.

y desde Capilla del Monte le mandamos un beso grande a Fabi y su madre Marta, que nos estuvieron escuchando. Así que bueno, un gran abrazo desde este calor que hace en este estudio, un calor humano. Las abrazamos y esperamos les haya gustado el programa. Esto sigue con una compilación de música, pero antes Betty quiere decir algo. Bueno, quería recordar que el 22 de noviembre pasado fue el Día de la Música, ¿no? Y estábamos hablando de la soberanía. Una forma y una manera de defender la soberanía es a través de la cultura. Y bueno, la gente necesita curarse con algo feliz que se eleve por encima de la miseria humana. Así que la música es eso, es el anhelo de la poesía y la lírica. La letra de una canción tiene que ser hermosa, decir algo que llene al alma de la gente, que llegue a su corazón y la saque de toda, bueno, de toda esa cosa fea que hay por dentro. Escuchar a nuestros, ¿no?, artistas. Exactamente. Así que bueno, allí la compilation. Pero bueno, quiero mandar un saludo, ¿sí? A ver. Porque estaba escuchando recién, estaba viendo un mensaje de nuestra amiga Peti, que está en Santiago, que seguramente se debe estar derritiendo, porque no me imagino el calor que hace en Santiago del Estero. Le digo, estamos en la radio. Me dice, ay, perdón. Pero bueno, acá va en vivo para Peti desde la radio, para nuestra amiga Peti, un saludo. Para ella, un saludo, que se cuide mucho del calor y que venga prontito para los aires serranos. La esperamos. La esperamos. Bueno, escuchen esto. Vendemos e instalamos aparato para ver televisión sin pagar. ¿Quién no quiere ver televisión sin pagar? TV digital, TV gratis, Antonio. Anoten este teléfono. ¿Sí? 3548-400-604. 3548-400-604. Perdón, 400-604. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo, los dejamos con un compilation. Hoy vamos a tener estos cantantes: Aretha Franklin, Lila Downs, Katie Lang, Eric Clapton, Robbie Williams, Carly Simon, Barry White, Tony Braxton, Los Carpenters y Donny Osmond. Así que vamos a volver al pasado. Siéntense, relájense, escuchen esta música. Música de Me Asomo, especialmente elegida para ustedes y para nosotros, obviamente. Y nos volvemos a ver el martes con Betty Tango, la milonguera, en la noche de jueves, perdón, el jueves. Ya no sabía ni dónde estaba. Jueves claro, a las 20 horas. Yo vengo los jueves. Muy bien. Me parece que ahí tuviste. Muy bien. Pero sí, ya. Claro, no, te vi un martes a vos y me descompaginaste en la vida. Bueno. Muchísimas gracias a todos los auspiciantes, a los oyentes que están del otro lado. Y Daniel, gracias porque el programa salió todo perfectito. Bueno, buenas noches a todos y nos encontramos el próximo jueves. Estén ahí para darnos el visto bueno al Facebook y vean las canciones traducidas. Claro, nos encontramos el próximo jueves para acompañarnos. Jueves de fuego. Jueves de fuego. Para acompañarnos. Y que bueno, pasen una buena semana. Bueno, vamos con la compilation. Disfruten. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. I went through some nights, consumed by the shadows.

secrets of yours. In the name of honesty, in the name of what is fair, you always answer my questions, but they don't always answer my prayers. Want me to, whatever you want,